anda la que changa. Por la pachanga que miro anda la que manda. Por la pachanga que miro anda la que changa. Por la pachanga que miro anda la que manda. Y con la mano arriba, y con la mano arriba, y con la mano dice la canción. Estoy buscando leña para un bebé. Revolver la masa para hacer hache. Estoy buscando leña para calentarnos la noche. Y que me haga la cosquillita en la madrugada. ¿Por qué? Porque tú estás bien, güey. Porque tú estás bien, güey. Porque tú estás bien. Dilo otra vez. Pachanga que mi banda la que changa. Mueve la pachanga que mi banda la que manda. Mueve la pachanga que mi banda la que changa. Mueve la pachanga que mi banda la que manda. Tengo la mano arriba, tengo la mano arriba, tengo la mano. Pachanguero, pachanga. Moviendo pachanga, moviendo pachanga.